y bienvenidos. Este es el episodio número 18. Y una felicitación a todos los sobrevivientes de este cambio de estación. Y empáquense sus pastillas de loratadina. Bien, vamos a comenzar esta semana. Nos encontramos el tío Joan Ogiel de la covacha.net, Alan Trooper, John Paul, Israel, el invitado Israel, Arturo Ríos. Y Toño Mogo, se le atravesó algo. Así dijo. Rolando, ya sabemos que él es random. Toño anda. Ahora sí anda trabajando, dice él. Según él, dice que está desquitando su salario, pero no creo. Pues es burócrata, amigo. ¿Qué puede estar haciendo a esta hora? No, mejor no preguntes. Está bien, no preguntemos, pero ahí le mandamos un abrazo. Y ¿no nos faltó nadie? Elba Deli, algún día te van a traer. Dinos, ándale. Y bueno, y vámonos a los saludos de la semana. Queremos mandarle saludos a Aura Castro, a El Dayet, a Memo Age y a su esposa Narura, a nuestros amigos de Mórbido, a Ana Grace, a Miss Magpie Pie, a Dragón Chivista, a Osiris, I'm Your Father, a Juan Carlos Castro, a Palel Tuma, a Alex Ashendonia, a Holy Angel, Asesino Serial, a Esme, a Thor Hosagüe, a toda su oficina, a Carla, a Demon Roy, a Alfredo Lira, carnalito, un abrazo, a Eric del Shiryu Parker, a Ángel García, Juan Carlos Castro, a Lico Sidae, a Starex, Seth Cosnar, George, Starkiller, Felipe, Yvette Franco, espero que lo haya dicho bien, Lauro Villarreal, Edgar Martínez Pérez, a Gera Traxtorno, ese está bueno, a George Starkiller, que ya lo mencioné también, y un abrazo a Alfredo, a Rael y a Ricardo Cochua, traductores de Camite, Brugger y Panini. ¿Alguno de ustedes tiene algún saludo por ahí? Pues saludos para toda la banda Covacha, para Lyoko, para Vale, para Gaider, para ¿quién más? Para Dicky, para el Chief, para ¿quién más? Para el Enano, para Games y todos los demás que me faltan. Un sonoro saludo para Cinépolis, que no nos ha dicho si sí va a haber estreno del Capitán América. De hecho, maldita sea, le hemos estado preguntando todo el fin de semana, todo el mundo les está tupiendo porque nos tienen ascuas. Sí, y para una amiga de Chihuahua, Lili, un saludote. Ahí un día nos damos una vuelta para trupear juntos. Yo también le mando un saludo muy caluroso a mi Jazz, a mi R2D2 y a Lagus. Se me estaba olvidando, güey. Un gran saludo a mi gran amigo Mark Wade, a quien tuvo la oportunidad de saludarme en la última mole. Mark, un saludote, compa. Espero hayas tenido buen viaje. ¿Pero tomaste fotos con Iv? ¿Con quién? Con Iv. Hasta beso medio, güey. Y no nos trajiste nada. Trajo un beso, ahorita te lo das. ¿Quieres el beso? No digo nada. No dije nada, amor, no dije nada. Bien, Isra, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Saludos a mi esposa Brenda y a mi niña Ari. Bien, perfecto. Y bueno, vamos a empezar con las noticias, que esta semana se volvieron locos algunos y nos dieron mucho de qué hablar. Bueno, tenemos que comenzar con que el día de hoy conmemoramos el aniversario del fallecimiento de Julio Verne. Él es considerado el padre de la literatura de ciencia ficción. Su primera obra de ficción científica, como él le llamó, fue París en el siglo XX, de 1863. En esta novela, él narraba la historia de un joven que vive en un mundo tecnológico, pero que no puede alcanzar la felicidad. ¿Le suena algo? Yo creo que por tanto adelanto tecnológico, ¿no? Y todo eso. No sé, pero qué bueno que es ciencia ficción. Sí, o ficción científica. Él es el segundo autor más traducido de todos los tiempos, después de esta Agatha Christie. Curiosamente, la literatura comenzó para él como un hobby, y que por poco lo lleva a la ruina, pues gastaba todo su dinero en libros. Biblia no cuenta como ficción. Eso iba a decir yo. Haciendo amigos con el Friki Podcast. Así es. Y bueno, de sus novelas, Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 Leguas de Viaje Submarino y La Vuelta al Mundo en 80 Días, ¿qué podemos decir? Todos hemos leído o visto una adaptación cinematográfica de sus historias, donde él, en sus líneas, narra el mundo en el cual ahora vivimos. Helicópteros, submarinos, naves espaciales, viajes, tecnología. Por esto, pues, lo único que podemos decirle a él es gracias. Por cierto, este fin de semana, mis niñas querían ver la de Viaje a la Isla Misteriosa 2. Yo no tenía ni idea de qué era la película. Es más Julio Verne que nada, y cómo la disfruté. Entonces, pues, donde quiera que estén, si no han leído un libro de Julio Verne, no pueden llamarse frikis, tienen que leerlo, mínimo. Es correcto. Oye, sí, yo sí que... le tengo su altar a ese compita. Y dices que se gastaba todo su dinero en libros. Así como nosotros en cómics. Así también. Como ustedes en cómics. Ah, qué bien. O sea que ustedes, ¿qué van a hacer en un futuro? ¿Como ustedes? Sí, yo no compro. ¿Como ustedes? Sí, yo no compro nada. ¿Qué compro? El Irredeemable, nomás. Y eso nomás porque ustedes me envolvieron al vicio otra vez. Sí. Y bueno, prepárense, pues este 3 de mayo es el Free Comic Book Day. Este día se lleva a cabo el primer sábado de mayo, donde todas las tiendas de cómics, principalmente en Estados Unidos y muchas alrededor del mundo, regalan cómics. Obviamente hay reglas para evitar agandalles y cosas de esas. Esto surgió primeramente como una campaña de promoción de la lectura y de promoción de la cultura del cómic. Con los años ha ido creciendo espectacularmente, se ha hecho tan popular que ahora ya las compañías, al principio mientras hacían reimpresiones de historias y regalaban esos cómics con los distribuidores, ahora ya sacan ediciones especiales para el Free Comic Book Day. Por ejemplo, el año pasado salió de Walking Dead, de Marvel. Las Tortugas Ninja salió. De las Tortugas Ninja, etcétera. Muchos aprovechan para empezar a lanzar sus mega super ultra eventos que cambiarán para siempre el universo Marvel o DC, dependiendo de donde estés. Aprovechan esta plataforma del Free Comic Book Day. Por ejemplo, podemos acordarnos de DC, del Black Knight Zero. Ah, neta, ahí lo sacaron, sí, cierto. Sí, podemos acordarnos también de Marvel con varias saguitas que empezaron a sacar. La de... ¿Cuál fue? La de los Skrulls, ¿cómo se llamaba la saga? Secret Invasion. Secret Invasion saga también la sacaron por ahí, varios. Sí, entonces prepárense porque muy seguramente aquí en México, en las tiendas de cómics, ahí en Fantástico, de Comixado y algunas de ellas, van a estar sacando también sus promociones. Por lo general, nada más te limitan a cierto número de copias. Entonces, una, sí, depende de la tienda. Por ejemplo, creo que el año pasado eran 3, ¿no? En algunas, en Fantásticos, me parece. 3 por persona. Entonces, igual haces tu tour en tiendas para que vayas eligiendo las que andas buscando, ¿no? Pero ya vayan preparándose. Y en la sección de las golondrinas, esta semana terminarán dos series, The Walking Dead y Helix. Entonces espero que las estén viendo. Pues ahorita se está transmitiendo el penúltimo episodio de The Walking Dead aquí en Latinoamérica. Rolando, espero que lo estés disfrutando, desgraciado. Y la próxima semana pues ya termina la serie. Helix, que se está transmitiendo en el Sci-Fi y fue de nuestras recomendaciones en el programa precisamente de lo mejor del año. Véanla, está muy, muy, muy padre la serie. Y en la sección de la buena y la mala, tenemos que ya se anunció el escritor para la secuela de Prometheus de Ridley Scott y que tiene fecha de estreno ya para el 4 de marzo del 2016. Eso es la buena. La mala, pues que el escritor elegido es Jeff Snyder, quien escribiera la joya de Green Lantern. Además de episodios de la épica de Smallville, de Héroes y la magistral película de The Flash. O sea, puro éxito el hombre este. Qué bueno que no está Rolas aquí. Sí, no. Entonces, a mí la verdad la de Prometeo sí me gustó, aunque también entiendo la crítica de la película, porque pues si es una relacionada directamente con Alien, pues sí, dejó bastante que desear en ese aspecto, pero como película sola está padre. A ver la secuela. Y una de las que aún nos negamos, se anunció que esta noche, y mientras estamos grabando, saldrá el primer teaser de Las Tortugas de Michael Fucking Gay. Y que, por cierto, al parecer, siempre sí les dejaron los de Teenage Mutant. ¿Quién les entiende? Esa película va a ser algo extraño que ver. Sí, no. Digo, la verdad es que vamos a ir a verla por... ¿Por qué vamos a ir a verla, Juanjo? No sé, no está en mis planes. ¿Megan Fox no está en tus planes? Sí, está en mis planes, pero... ¿Te resistes aún aunque sea por eso? Yo creo que sí. Okay. No es Megan Fox. Sí, hay que irla a ver. Bueno... Y en una que no quisiéramos haber visto, el día de hoy salió un póster con The Rock en su nueva producción para Hércules, pero sale con pelo. De hecho, se ve bien bizarro. Se ve súper, súper bizarro y pues la verdad da risa. O sea, se ve él muy así como que... muy agresivo en el póster, así muy de Action Hero. Peluca. Pero exactamente, o sea, no puedo imaginármelo con pelo y sé que ha de ser una peluca. Se ve bien, pero bien bizarro. Entonces, si lo ven, no digan que no se los advertimos. Y en el show de las lágrimas ajenas, esta semana se lo llevan los creacionistas. Sin entrar en detalles, resulta que están muy molestos con la nueva serie de Cosmos y con su host, el astrónomo Neil deGrasse Tyson, y demandan el mismo tiempo de aire en la cadena de Fox para darle balance. Esto en voz de Danny Faulkner, del grupo de Answers in Genesis. No me pregunten. Y además no se queda ahí el asunto ni el alegato, pues él dice que están dando por hecho en el programa teorías científicas donde muchos científicos están en desacuerdo. Por ejemplo, la evolución o el darwinismo para los cuates. Entre las cosas que se queja también este individuo está en que el show muestra que la vida evolucionó de simples compuestos orgánicos, sin mencionar que hay muchos que no creen que eso sea posible. ¿Cómo quién? Pues no sé, ellos dicen eso. Sus compas. Sí, la cuadra. Sus cuadra, compas, no sé. Chompis. Pero ok. Tyson le responde muy a su estilo y comenta que no se puede dar espacio para dar balance a supuestas verdades no científicas, que es como querer hablar sobre la esfericidad de la Tierra con la NASA. Tómenla, pelones. Entonces, pues, no hay mucho. Mira, no vino Antonio, pero ya llegó otro de efectos especiales. Muy bien, Isra. Y bueno. Y en la sección de se necesita ser muy estúpido para, resulta que un fan, dejémosle en ese término, fue atropellado en su cine local con toda la intención de ser asesinado, después de haber estado envuelto en una discusión sobre si debía o no haber una secuela de 300, Rise of the Empire. Los detalles la neta ya sobran, pero ese fue el resultado. El tipo en un baño se pelea con un tipo, el otro tipo sale del cine y espera que salga el otro, cuando sale el otro lo atropelló con la camioneta. ¿Se murió? ¿Y se murió? De hecho, sí falleció. El tipo sí falleció. Y el otro, pues obviamente fue detenido, están los videos de seguridad. De hecho, ahí andan rondando en YouTube. O sea, toda la escena es así como que... Neta. Por una película, güey. Por una película. ¿Y luego por cuál? Por 300. Y luego no la 300 original, sino las secuelas. Dios santo. Entonces, pues sí se necesita ser muy estúpido. Bendito mundo. Sí. Y hablando de millonarios. Oye, vamos a correr a Antonio Fierro porque ya tenemos nuevo de efectos, güey. Un saludo para Antonio Fierro y bueno, lo vamos a extrañar mucho. Sí. Bueno, y hablando de millonarios. Resulta que David Fincher está trabajando en un nuevo filme sobre Steve Jobs. Ya ven que no hay ninguno hecho. Bueno, pues él quiere que Bruce Wayne, o sea, Christian Bale, sea el que interprete a Steve Jobs. El filme es escrito por Aaron Sorkin y estará basado en la biografía autorizada de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. Si no le suena, pues es la del librote blanco con blanco y negro, donde sale Steve Jobs en la portada, que todo el mundo se volvió loco comprándola cuando se murió Steve Jobs. Bueno, pues quieren hacer películas sobre eso. Y pues Christian Bale para Steve Jobs, ¿les late? Pues mira... Hizo una película a Ashton Kutcher, ¿no? Ya la hizo. Precisamente se llamaba Jobs. Ajá. Salió que a finales del año pasado. A finales, a él. Está la otra película de este Kushner, está pasable. Así, a secas. Es Bale, denle el beneficio de la duda. Va a salir. I'm Jobs. Y en la sección de esa no la veía venir. Resulta que sí se hará un filme sobre el videojuego de Splinter Cell. Este será dirigido por Doug Liman, Mr. and Mr. Smith de Bourne Identity, y estará protagonizada por Thomas Hardy. Así que tendrán su permiso para ver la película. El filme, si cuaja, estaría en cartelera en el 2015 por parte de Paramount. Entonces, pues está así como que... ¿Cuántos fans del juego habrán que les guste ver la película? Digo, porque pues, la neta, si no eres fan del juego, pues... Y en la sección del remake innecesario parte 2, resulta que harán un nuevo filme de The Grudge. ¿Recuerdan ese filme protagonizado por Sarah Michelle Gellar allá en el 2004? Y que de por sí ya era un remake de su versión coreana. Bueno, pues ahora a alguien se le ocurrió que era buena idea hacer otra. ¿Quién fue el genio? Sam Raimi. Vamos, déjame. ¿Y por qué no mejor se puso a hacer la del remake de su, ¿cómo se llama? Evil Dead. Se hubiera mejor puesto a hacer esa. Ya la hicieron, amigo. Ah, que la canción, ¿no? Para que veas que estuvo bien buena, ¿eh? Y me acordé inmediato. Inmediato me acordé. No, no, no. Ay, está viejito, ¿no? Ya le dio Alzheimer al sí, pobre. Sí, no, pues otra vez van a hacer The Grunge. Sin comentarios, ¿ah? ¿Eh? Primera y última vez que hablamos de ella. Pues que siempre sí. Así es. Ghostbuster 3, Rolando. Según esto, siempre sí se lleva a cabo. En parte, y esto lo digo yo de manera personal, ya lo habíamos comentado, creo que es en parte por el deceso de Harold Ramis y están tomando ese impulso. Y se me hace muy mal sí, pex. Sí, lo están aprovechando. Se nota. Sí, o sea, muy oportunista, la verdad. Y pues para el proyecto ya lo abandonó de entrada el que iba a ser su director, que era Ivan Reitman. Pues el deceso de Ramis le pegó muy duro, pues eran cuates. Y ya hay algunos en la mira, como son Phil Lord y Chris Miller, que dirigieron The Lego Movie y 21 Jump Street. La idea es que el filme se comience en el 2015 a su producción. No tengo idea cómo, si ya llevan años queriendo hacerla, ¿verdad? Pero pues aquí por eso Rolando debería estar para hablar de ello, pero pues como no está, pues ni modo, Rolando, la nota queda así. En la sección Ánimas que se haga, resulta que tenemos una leve esperanza de que se lleve a cabo la secuela de Pacific Rim, pues el CEO de Legendary Films, Thomas Tull, comenta que al filme le fue bastante bien en números, tanto en taquilla general como en video casero, y en merchandising, ni se diga. Y que solamente es cosa de que Guillermo del Toro tenga una buena historia. ¿Qué húbole? Pues no creo que vayan a detenerse por una buena historia de Guillermo del Toro. No, de hecho, ya le había comentado que ya habías trabajado, ya estaba trabajando en ideas esto. Pues ya habíamos platicado de eso, ¿no? De que que ahora iban a ser unos híbridos los Jaggers. Iban a ser híbridos y la canción. Yo sí le veo mucho futuro a la película, sí la van a hacer la 2, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría una precuela. ¿Una precuela? Una precuela. Yo preferiría una precuela. Salen, pero... Lo que sea, yo creo pero que ya Benicio del Toro no la va a hacer porque se dan cuenta casi no hace remakes. Bueno, perdón, no hace segundas partes. Hizo nomás Hellboy. Hellboy, porque esa sí tiene buena serie, pero la de Pacific Rim no creo. Se me hace que no. Bueno, y fíjate que es cierto, lo que dice Isra tiene bastante razón. Algo, bueno, pues porque según en la trama ya cierran el portal, ¿verdad? Sí. O sea, no sabemos qué vaya a pasar. Por eso te digo, de una precuela. Una precuela. Porque sí, hay mucha tela de dónde cortar. Uh-huh. Digo, pues si de Star Wars hicieron cientos de libros y de todo eso, y nomás había 3 películas. Acá yo creo que sí hay mucha tela de dónde cortar todavía. Aunque tanto para la precuela igual y sí, sería muy interesante. Aquí el tema de cuando inicia la película trae como que un pequeño resumen de cómo fueron creados. Pero para una precuela pues tendríamos que esperar a ver qué dicen. Pero sí estaría bastante interesante. Game of Thrones en su cuarta temporada estará llena de acción. Más que cualquier otra de las anteriores. Esto lo comentaron sus productores David Benioff y Dan Weiss. Además agregaron que el reto de los efectos especiales es mucho mayor, ya que veremos a los dragones más grandes, escenas de acción mucho más complejas, incluso habrán escenas de acción que no vienen en los libros. La nueva temporada llega el 6 de abril, así que ¿ya 6 de abril? Y por tal motivo, se llevó a cabo la semana pasada la premier de la temporada de Nueva York, en un evento especial con invitados y todo el show, literal. ¿Por qué no nos llegaron las invitaciones? No sé, amigo, yo creo que se las han de haber mandado a Rolando y no nos las pasó. De hecho, no ha venido Rolando, entonces él tiene la culpa. Sí, por tu culpa, Rolando. Bueno, pues el autor, el venerable asesina personajes, R.R. Martin, comentó que dependerá mucho de qué tan larga sea la serie en HBO, pues como es una historia que evoluciona, podría incluso llegar a tener uno o varios filmes. Aún es temprano como para poder ver eso, pero creo que es solo una alucine de R.R. Martin, más que una idea que estén realmente contemplando. Pues habrá que ver. Yo ya originalmente habíamos estado platicando de que querían que la serie llegara a 6, 7 temporadas, ¿no? Entonces habrá que verlo. Y en una nota simpática de la serie, un profesor de matemáticas en Francia. Te vamos a extrañar, Tony. Sí, Tony, te vamos a extrañar. Toño, necesitas venir con ideas nuevas de donde vengas, güey, porque acá el buen Isra trae efectos nuevos, güey. Y hay competencia, eso está reñido, es como The Hunger Games en producción. Bueno, un profesor de matemáticas en Francia descubrió una manera genial de mantener a su grupo con el mínimo de plática. Pues cada vez que comienzan a distraerse sus alumnos, simplemente anota un spoiler sobre el personaje que muere. Ah. Oye, es muy buena idea, pero por ejemplo, para los que trabajamos, mi estimado Pablo y yo, en escuelas públicas, ¿qué hacemos? ¿Spoiler de La Rosa de Guadalupe o...? O de, no sé, de la novela de las nueve, o no sé. Oye, ese maestro sí que es desgraciado, güey, no manches. Obviamente que cuando el profesor le dice a los alumnos, pues los alumnos, ¿qué hicieron? No le creyeron, lo retaron. Entonces el profesor rápidamente empezó a escribir los nombres en los, de los que morían en esa temporada que estaba al aire. Asunto arreglado, silencio total de ahí en adelante. La nota rápidamente pues se expandió en el campus y llegó hasta los medios, y así fue como llegó a internet. Entonces la neta se la bañó. Excelente decisión. Si yo hubiera tenido la misma imaginación cuando ejercía de docente, otra cosa hubiera sido con esos chamacos pajarracos. Bueno, eso estuvo muy bueno. Y luego, Star Wars confirma sus fechas, por si tenían la duda. En efecto, comienzan a filmar en mayo de este año en Londres. Y Bob Iger, presidente de Disney, confirma que episodio 7, o como sea que le vayan a poner, tendrá lugar 30 años después del regreso del Jedi. Y que veremos al elenco original al lado de tres nuevos protagonistas. Hugo, Paco y Luis, de seguro. Yo creo. Pues yo creo que es el que Jensen. Jason, Jaina y Anakin, ¿no? Sí, los hijos de los Solo y de este Skywalker. De Skywalker. A esto le sumamos que se confirmó por parte de Disney que tendremos por fin secuela de The Incredibles, una de las mejores películas de Pixar. Excelente. Yo sé, es que ando buscando que tenga secuela Megamente también. Megamente. Eso es, me encanta. Sí. Estuvo muy buena Megamente. Es de las pocas películas que he comprado en Blu-ray. 40 pesos con mi amigo del tema. Pero vale mucho la pena. Son los 40 pesos mejor gastados. Los 40 mejor. El soundtrack de la película. Oh. 10 pesos ahí enfrente. No, excelente también. Y bueno, y luego vamos a las notas interesantes, porque Fox enloqueció y se suelta con fechas para sus próximos proyectos. Aunque todavía los primeros no arranquen, pero ya él ya tiene todo el calendario. Primero, The Wolverine. Está fechada para el 3 de marzo del 2017 y estará escrita por David James Kelly y dirigida nuevamente por James Mangold. Y se espera que Hugh Jackman regrese. Fantastic Four 2. Todavía no sale la primera, y por lo que sabemos ya va a ser un desastre, pero la Fox ya tiene incluso la fecha de estreno para la segunda parte para el 14 de julio de 2017. Oye, ¿y no tiene al elenco y al director? Digo, por aquello de que no van a ser los mismos o algo. Sí, no. ¿O que va a ser un reboot la 2 de la 1? Yo creo, al paso que van. A ver, Pablo se nos está ahogando de la noticia. Pablo. Echa el aire, arriba el brazo izquierdo. Además anunció que tiene un nuevo filme, aún sin saber cuál es, o al menos para nosotros, para el 13 de julio del 2018. Aunque las opciones pues realmente no son muchas, pues eso es Deadpool o un crossover entre los Fantastic Four y X-Men. O la tercera opción pudiera ser el dichoso filme ese de X-Force, pero pues ya sería como que estirarle mucho. No, yo insisto en que Fox debería pedirle una lana a Disney para regresarle sus cochinos personajes. ¿Saben qué? Ahí están. Échenme una ferecita ya. Y ¿Para qué tanto desmadre? Y en X-Men Days of Future Past, el día de hoy se publicó su nuevo tráiler. Es el número 2 y pudimos ver cosas bastante interesantes, como mucha acción, a diversos X-Men peleando, a Magneto realmente dándole con todo, a los Sentinelas. Los vi. Sí, ya los vi, corregí rápidamente. Y además vimos ya por fin a los Sentinelas en acción. Y uno que otro medio spoiler que, si pusieron atención, se dieron cuenta. Y y por cierto, también tuvimos el póster oficial ya de la película. No sé si vieron el tráiler. Yo, fíjate, tengo la cultura de abstenerme de ver cualquier tipo de tráiler de película de superhéroe hasta que vea la película, porque o sucede o que te la cuentan toda y ya nomás vas a los 10 minutos de donde canta nuestro presidente municipal en el cine y se acaba la película y la escena final. O realmente me desagrada el tráiler y pienso que la película va a estar igual de pésima. Entonces yo no los veo, yo eso sí no los veo. Sí, fíjate que comparto la opinión, Alan. ¿Cuál fue la última que... el último tráiler que vi, creo que fue uno de Batman. ¿Spider-Man 3? No, de Batman. Y definitivamente no es bueno ver trailers. Bueno, y de ahí nos vamos a X-Men Apocalipsis. Bryan Singer ya empieza a mencionar que le gustaría ver a ciertos a ciertos mutantes en esta nueva película. Menciona que le gustaría ver a Gambit y tal vez jugar con la idea de un joven Nightcrawler. Si recuerdan, Apocalypse estará situada en los 80s y estará siguiendo la misma línea de los de... Ay, se me fue el nombre. Days of Future Past. No, la anterior, la de ¡Ah! No, no, la anterior de los de la anterior de los X-Men, no, de estos chavos. De First Class. Sí. Antonio, de veras, te vamos a extrañar, amigo. Y bueno, de ahí nos vamos a The Amazing Spider-Man 2. Se filtró lo que puede ser la duración del filme y es de 142 minutos. ¿Qué vole? ¿Cuánto? 142 minutos, un poco más de 2 horas. Y esta semana tuvimos el tercer y último tráiler. Aunque eso de tercer está en duda, pues... ¿Cuántos teasers ya hemos tenido? Featurettes y... Prácticamente ya vimos el filme. ¿Cuándo se estrena? La neta ya no me acuerdo. ¿2013 o 2015? 2017, Los Hombres X. No, pero la de Amazing Spider-Man. Ah. ¿La nueva es el próximo año? No, ¿o es en este? Es en este año el... A ver, les digo, idiote. Es que con tanto tráiler ya me perdí. Sí. En lo que Israel encuentra la fecha del estreno, aparte se confirma algo que ya veníamos notado antes, y es que la actriz Felicity Jones en efecto estará interpretando a Felicia Hardy, que es la gata negra. Miau. El 18 de abril. Ah, 18 de abril. Este año, sí. Pues ok. Ya. Amor, voy a ir a la premier. ¿Quieres ir? Y bueno, vámonos a otra. Gotham. Esta semana tuvimos ya más imágenes de los personajes de la serie. Vimos a una joven Catwoman como una adolescente tipo punqueta o medio rockera y extraña. A Harvey Bullock, que nos recuerda muchísimo el look que viéramos de él en la serie animada de Batman. También ya vimos a Alfred Pennyworth. Y vimos también a los papás de Bruce Wayne. Yo creo que el piloto va a empezar precisamente con el asesinato de ellos. Oye, ¿y no van a bailar el Batitwist o algo por el estilo? ¿O en qué fecha son esos? ¿No? No, amigo. Ah, demonios. Y bueno, el universo televisivo de Arrow sigue expandiéndose. Con el episodio 19 veremos a dos personajes de The Flash en el show, que son Caitlin Snow, protagonizada por Danielle Panabaker, que es una bioingeniera que perdiera a su prometido en un accidente en un acelerador de partículas en los laboratorios Star. Madre. Claro que sigo pensando, ¿cómo fregados pudo haberse accidentado alguien en un acelerador de partículas? Pues ni es casi como que, ¡ay, me caí! ¿Te acuerdas de... ¿De quién? ¿Del Doctor Manhattan? Sí, pero él sí se quedó adentro. Bueno, algo así. Y no era un acelerador de partículas, ¿no? Y eso. Bueno, pudo haber sido algo así. No, y aparte en los aceleradores de partículas no hay rayos ni nada por el estilo. Nomás es un tubo largo, largo, con la fregada de 2.5 kilómetros. Sí, ya. Que... A lo mejor se resbaló y se pegó en la cabeza ahí. Y también veremos a Cisco Ramón, interpretado por Carlos Valdés, como un joven genio de los mismos laboratorios. Ok. Y bueno, en Agents of S.H.I.E.L.D. habrá un nuevo agente, para variar. Eric Kenning, que fuera un miembro original de los cómics de Holy Commandos, será interpretado por el cómico Peyton Oswalt. Una noticia completamente intrascendente a estas alturas. Y otra de las revelaciones de la serie es que ya por fin se sabrá la identidad del mentado Clairvoyant, que se supone que está detrás de Centipede y... Exactamente. Otras cosas que han estado sacando en la serie, si es que todavía la siguen. Además, la serie ya anunció su fecha de cierre de su primer y esperamos última temporada para el 13 de mayo de este año. No hay anuncio ni nada sobre una segunda temporada, así que pues habrá que esperar todavía. Ánima si la cancelen. En Age of Ultron, comenzamos con que Mark Ruffalo comenta que ya estuvo filmando motion capture para Hulk en el estudio y que ya están filmando las placas de los escenarios en Sudáfrica y él regresa a trabajar a mediados de abril. Luego, el otro que se confirma fue a Brian Tyler, quien ha hecho los soundtracks para Iron Man 3 y Thor 2, que ya firmó para hacer el score de Age of Ultron. En otra nota sobre la producción, esta ya se mudó a Corea del Sur, y de Corea del Sur al norte de Italia, para filmar en la nieve. Así que ya llevamos en la cuenta 3 países por lo pronto. Y en las fotos también pudimos ver a Quicksilver, que es bastante diferente al de la Fox. Y además vimos a un tipo de con traje así medio extraño, que pudiera ser un Tron o quizás un bot. Y también vimos a la Bruja Escarlata. Y ese se ve bastante bien. Y me refiero al personaje también. Lo mejor de la semana, pues fue ver precisamente esas imágenes de producción, porque se ve bastante bien. Vimos en acción a Ojo de Halcón, esperemos que ahora sí haga algo, a Quicksilver y a la Bruja Escarlata. Y además salieron imágenes de concepto de ellos. Y en las imágenes de concepto pudimos ver por fin a la Hulkbuster peleando con Hulk. Es un concepto, ¿no? Sí, pero de la película. Sí. Entonces, igual se nos haga, amigo. ¿Chance? Es de la nueva película de... ¿De Ultron? De Ultron. Bueno, la de... Sí, de los Avengers. De Avengers. Sí. Bueno, un comentario. No sé si vieron los finales alternos de la película. Porque ahorita me acuerdo... No sé, y aparte, no sé si ya vieron que nueva la nueva película... ¿Cómo se llama? ¿Dónde sale un mapache? Guardians. Los Guardianes de la Galaxia. Que sale en el corto, sale el coleccionista, que es Benicio del Toro, que igual sale en la película de... ¿Cómo se llama? De Thor. Al final. Sí. O sea, no sé si vayan a juntar esas sí, historias. De hecho se espera que sí. Y pues los está enredando bastante, bastante, bastante bien. Ahora, sobre Marvel... Bueno, pues se da a conocer que de sus planes cinematográficos, vaya que van en grande. Digo, si no es suficiente que saquen 2 filmes por año. Pero Kevin Feige comenta que podríamos hasta estar viendo 4 filmes por año. Eso significa una expansión de franquicias. Que en estos momentos están con el movimiento estratégico de pasar a 3 filmes. Para posteriormente poder llegar a los 4 sin dejar a un lado la calidad de estos. Así que, freak out, imagínense 4 filmes de Marvel en un año. Wow. Master Toño, tienes que alivianarte, güey. O sea, neta, güey. Tienes que alivianarte, güey. Oigan, ya no presionen a Toño, pobrecito. Ya no lo presionen. Déjenlo que se vaya, no sé, de luna de miel, unos 4 meses, 5 meses. No lo presionen, por favor. Ya. Ya, Isra, bienvenido. Te podemos decir Isra Iron o Iron Isra, por favor. Pues de hecho, cuando alguien se fue que no quiero mencionar, a ti te pusimos Balan. Entonces igual podemos ponerle Isra Iron. Iron Isra. Iron Isra. Ok. Sí. ¿Cómo te quieres que te bauticemos? No, como gusten. No digas eso. No digas eso. No sabes lo que dices. No. Me apodan Master. Si me decían en prepa y muchas me conocen. Master así, Iron, Master, está bien. Master, okay. Master Iron Isra, ya. En el nombre de todo nuestro señor, te ha sido bautizado. Aquí está. Los polvos. Ahí hay una. Ahí van los polvos. Curiosamente tengo aquí vino tinto. No estábamos preparados. No venían preparados, pero bueno. Bueno, vamos a la parte triste. In Memoriam. El pasado martes amanecimos con la noticia de que falleció el Tata, Jorge Arvizu, quien diera voz a muchas producciones animadas de los 80s. La verdad es que si fuiste niño durante los 80s, principios de los 90s, es imposible que no hayas escuchado un programa, una serie animada con la voz del Tata. Seguimos. ¿Cómo? Con Benito Bodoque. Benito. El otro que falleció también en la semana, pues fue el actor James Reborn, a los 65 años de edad. Él interpretó al padre de Claire Danes, Kerry Mathison, en la serie de Homeland. Entonces, también acaba de fallecer ayer, domingo. Y luego nos vamos a los cumpleaños. El director Luc Besson cumplió años el martes. A él lo recordamos por joyas como El Quinto Elemento. Y el miércoles Bruce Willis, quien protagonizará, por cierto, la misma película. El jueves, otro director, Spike Lee, y ya un clásico de la sci-fi, William Hurt, con Estados Alterados. Si no han visto esa película, no saben lo que se han perdido. El viernes, cumpleaños Gary Oldman, y el Capitán Kirk, William Shatner, cumplió 83 años de edad este sábado. Y el día de hoy, lunes, Sheldon Cooper, o Jim Parsons, está cumpliendo años también. Jessica Chastain, Alison Hannigan, Lake Bell, Phil Winchester, Steve McQueen. Steve McQueen. el sargento Lear Ermey, y quién más, bueno, conocidos de varios, Lara Flynn Boyle, que salió en... Ah, Lara Flynn Boyle, sí. Me acuerdo mucho de la escena de Men in Black, donde Men in Black, se transforma en una modelo de ¿qué era? De Playboy, de con Playboy, todo y grapa. No, no. Con todo y la grapa. ¿En Men in Black? Sí. ¿Con todo y grapa? En la 2. Ah, no, es que me estaba acordando yo de la de Critters. Esa sí era modelo de Playboy. Esta era de Victoria's Secret. Era de Victoria's Secret, sí, cierto. En la de Critters 2 sale también una chava. Digo, sí. La ubico de Playboy porque ahí decía la revista Playboy. Sí, claro, claro. Sí, y se quitó la grapa, entonces por eso. Sí. Muy yo bien. También tengo que decir. ¿Le quitaste la grapa o algo? Una grapa, no. Tengo que decir una persona muy especial para mí. El día de mañana, o ya cuando lo escuches, Jazz, mi amor, sabes que eres mi musa, eres mi inspiración y te deseo que te pases un feliz cumpleaños el 25 de marzo. Un abrazo y te amo un chingo. Todos a casa de Jazz. Todos a casa de Yasmin, mañana hay fiesta. ¿Carne asada? Sí, sí, nos agrada. ¿Se les antoja la carne asada? Sí. ¿Pablo? Dice que sí, Pablo. Está tosiendo, dice que sí. Bueno, el... Ok. El día de hoy tenemos una mención especial. Este pasado sábado 22, Hellboy cumplió 20 años. El personaje creado por Mike Mignola llega a su 20 aniversario de publicación. Recordemos que su primer dibujo fue realizado en el 91, pero su primera historia se publicó hasta 1994 con Seed of Destruction, que por cierto publicara no hace mucho Burger en México. Y aunque ya había sido publicada antes en otros formatos, no fue hasta en esta ocasión en que Burger lo hizo en números individuales como se imprimió originalmente. ¿Y la primera vez que lo dibujaron en servilleta roja, algo por el estilo? ¿O? No, de hecho no, es un boceto que puso en una convención. Es bastante diferente al Hellboy que ya conocemos, el primer boceto. Pero de ahí salió la idea. La idea. Y bueno, ya estamos a cerca de fin de mes y ya pues viene el cambio de actualización de Netflix. Pero salieron algunas cosas interesantes. Se estrenó la serie de El Crepúsculo al Amanecer, la serie de Robert Rodriguez, donde veremos un episodio cada semana después de su estreno en Estados Unidos. Déjame decirle que me lo aventé el piloto esta semana. Pobre piloto. Y... y está buena, o sea, sí, me he hecho el siguiente episodio. O sea, está bien la serie, empezó bien, está padre, o sea, llama la atención. Está recomendable hasta ahorita, a ver si no se descompone. Otra que se estrenó fue Hotel Rwanda. Esa fue una película que ganó el Oscar hace algunos años. Aquí es donde Tony Iron dice cuándo fue. La película de Rock and Rolla, Peligro en Bangkok con Nicolas Cage. Ya ven que somos fans de Nicolas Cage. Red de Mentiras con DiCaprio. Tampoco ganó Oscar por esa. The Tourist con Johnny Depp. Y una serie inglesa que se llama Skins. Series inglesas, hay que darles la oportunidad. Son buenas, la verdad son buenas, sí, tienen un formato, sí, diferente. Y bueno, y de ahí nos vamos al box office de la semana. ¿Cómo se llama? Doctor Who. Sí, fan de esa. Y bueno, y en el box office de esta semana, en primer lugar llega la de Noé, en su primer fin de semana de estreno. Spoiler, todos se ahogan. No. No todos. Alguien se salva. ¿Alguien en el ya aire? La vio esa película. No, fíjate que no. ¿Ya la viste? A ver, cuéntame. A mí me han dicho que no está chida. Pero... ¿Que se les hace agua a la canoa? Se les hace agua a la canoa. En pocas palabras. No, a todos. Pero no, sí está buena la película. Está recomendable. Un poco fantástica. Porque se las platico... En breve, sin spoiler. O sea, hace 2000 años creo que ya lo habían publicado, ¿no? entonces no pasa nada, o sea, como ¿qué? Que el papá de Superman salvó a Hermione. Uh-huh. Bueno, sí, tienes razón. No, adelante, con todo el spoiler, ¿qué tiene? No importa. Igual está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Sí, por favor. A lo mejor Juan o Pedro se sienten ofendidos, pero son de esas películas en que todo empieza con la creación, y aparte, bueno, en realidad para no platicárselas porque pues es nueva, tiene buenos efectos, la trama sí me gustó, aunque un poco fantasiosa, porque todavía manejan conceptos del Jardín del Edén y con la transición a nuestro mundo. ¿Qué otra cosa puedo decir de la película? Las actuaciones estuvieron bien y en realidad pues es recomendable, pasable, entretenible para toda la familia. ¿Y qué más les puedo decir? Pues compadézcanse, soy nuevo. No, pues sí, está recomendable la película, está buena para pasar el tiempo. Se basa mucho, claro, en la Biblia, que nunca la he leído. Está rando, no, dicen que está buena, ¿verdad? La Biblia. Está, dicen que está buena. Una de las mejores libros de ficción. ¿Esto aplica como remake de la Biblia? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, ya fuera de bromas, la película se ve bien, se ve buenos efectos, tiene muy buenos actores, tiene el papá de Superman, tiene a Jennifer Connelly, está Hermione, o sea, está todo un montón de gente ahí buena, y pues la verdad se ve interesante la película, yo la neta sí quiero verla. Y bueno, en segundo lugar, en su tercera semana sigue 300, El Nacimiento de un Imperio. De veras, no la vean, o sea, gasten su dinero en otra cosa. Oye, güey, pero ya estuvo muertos, güey, para... Que defienden el honor de 300, güey. Y tú no recomiendas verla, muy mal, güey. Por eso lo mataron, güey. Luego, en tercer lugar se estrenó la de los Muppet 2, los más buscados. La verdad es que no ha tenido muy buenas críticas la película. Sí, como que no le fue muy bien. Y luego la del crimen del Cácaro Gumaro se cayó hasta el cuarto sitio. ¿Qué semana va? Es su segunda. Need for Speed, la película, está en segundo lugar. Digo en segundo lugar, es en quinto lugar en su segunda semana. Las aventuras de Peabody and Sherman está en sexto lugar. Vayan a verla, esa sí, vayan a verla. Está divertidísima esa vale película. Vale la pena. Sí, vale mucho la pena. Es muy divertida, les digo, reitero, lloré con esa película. La risa es muy, muy buena. En séptimo lugar está la de Tarzán, que está buena, la animación está padre. En octavo lugar, con su quinta semana, sigue 12 años esclavo. En noveno lugar, Cásese Quien Pueda, ya va de salida, gracias a Dios. Ya la gente se dio cuenta de que Marta y Gareda no enseña las boobies, entonces ya nadie fue a verla. ¡Spoiler, no! Y en décimo lugar... Aires de Esperanza, con su segunda semana de exhibición. Esta se estrenó en octavo la semana pasada, me parece. Entonces ya va más que de salida. Y eso es ahora sí que el box office y las noticias de cine y televisión. Y nos vamos con Akiva, porque se hizo la tarea, ¿va? A ver, Akiva. Bueno, después de un receso ahí que tuvimos de... Noticias de cómics, no tengo muchas, pero son qué caray, ¿cómo estuvo eso? Interesantes. Bueno, la primera es una de noticia que sacó hace poquito Dan Slott acerca de Spider-Man, que ya para su nuevo evento va a salir un evento que se llama Spider-Verse, que van a sacar todas las versiones de Spider-Man que han salido, se le han ocurrido al universo de Marvel. Van a juntar todos ahí. Sacaron una imagen de Gabriel Delotto, entonces yo conté, son como 34 versiones de Spider-Man. ¿Y qué van a hacer? Pues no sé, todavía no revela bien cómo va a estar el evento. Va a salir a partir de, déjame checar, creo que de octubre o de noviembre. Entonces va a ser el próximo evento en noviembre, de este año va a salir. Entonces van a juntar a todos los, es como lo que vimos en Spider Island. Pero todas las versiones de Spider-Man va a salir el cerdo araña y todo demás. Mi estimado Giovanni, por favor, públicala en orden. No la publiques como sueles hacer en los últimos eventos. Por favor. El 1, luego sigue el 2, luego el 3, el 4. Es sencillo. Mira, pues yo creo que va a tener chance de pensar cómo imprimirla, güey, cómo publicarla. Habrá que ver que hagan buen trabajo. Lo que sí es que en ¿cómo se llama? En Dan Slott. Confío, ojalá y que haga muy buen trabajo. Ha hecho muy buen trabajo hasta el momento. Superior Spider-Man es buenísimo. Y veamos qué tal pinta esto del Spider-Verse. Hablando un poquito del Ultimate, no, como Ultimate Spider-Man, no. Oye, ¿va a salir Memín en esa serie de Spider-Man Verse? Fíjate que no sé, pero lo más seguro es que sí. Bueno, ¿qué investigas de caramba? No te creas, no te creas. Pues sí, también tiene que salir, yo creo. Oye, pero hablando de Hablando, va a ser, bueno, hablando de del superhéroe Spider-Man, ahorita que está mencionando JJ que es bueno, fíjense que nunca en mi vida me he atrevido a comprar un anual de cualquier personaje que me pusieran enfrente. Ahorita que salió el anual, o sea, el número 11 de Spider-Man de Superior, ah, cómo está bueno el infeliz. Está divertido, está muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, ahí se los recomiendo que lo lean. Bueno, otra nota que tenemos aquí es este de una de Panini, que ahorita anunciaron de que estaban en la quiebra, la feria este infantil del libro en Bolonia, que ahí está, de hecho ahí está mi hermano, está de tour ahí en la feria infantil de libro ahí en Italia. Entonces una delegación de Panini, los directivos andan ya en Italia y van a estar con los jefes ahí de Panini y viendo ahí nuevos títulos que pueden estar trayendo. Entonces revisando el catálogo de Panini, vi que prácticamente pues sí publican todo lo de Marvel y DC. También publican el, por ejemplo, Valiant, que es lo que tiene ahorita Kamite. También publican lo de Boom, que es lo que tiene Bruguera. Entonces su catálogo es bastante extenso. Entonces, revisando lo que pueden estar trayendo nuevo, diferente, me encontré que pueden traerse la Torre Oscura, lo que no publicó Televisa, lo tiene Panini. Entonces, posiblemente cuando llegamos a ver aquí, es de Dark Tower. O sea, otra promesa incumplida de Giovanni. Sería la número 2 que le harían a Televisa. O sea, la verdad, revisando el catálogo de lo que tienen aquí, me llama la atención que pueden traer la Torre Oscura. Entonces, sería muy buena noticia que la lograran licenciar para México. Y otra cosa interesante que pueden tener por ahí, serían tal vez cómics de algún tomito de Flash Gordon o del Príncipe Valiente. Que la verdad están muy buenos ese arte y esos cómics. Y ¿qué más tenemos por aquí? Lo de Vértigo, que no han dicho nada. No se ha sabido nada de lo de Vértigo. Por ahí corría el rumor, la noticia de que había problemas con TV Azteca, porque ellos tienen una publicación, una revista que se llama Vértigo. Entonces, por problemas ahí de título o de licencia, que no podían sacarlo, porque realmente no he visto nada de Vértigo desde que anunciaron la página y anunciaron el Facebook, no han puesto nada. Y el tomo de Before Vendetta, que ya debe haber salido en estas fechas, no se ha dicho nada. Por ahí se rumoraba que era algo, que el rumor había salido del Entrometiche, ¿no? Algo. Sí, yo busqué esa nota, pero no la vi. Pero lo vi en otra página. Que una página que se llama Vértigo México Fans, algo así. Que ellos lo habían puesto, la verdad no la sacaron ellos, pero ahí la vi publicada. Y bueno, otra nota que tengo por aquí. Ya revisé yo todo, ya aprovechando que ya está iniciando el evento de Inhumanity. Me bajé todos los tie-ins y los números principales. Y bueno. Cada vez que bajas un cómic, haces llorar a Ed Brubaker. Están los de Avengers Assemble. Y cada vez que bajas un cómic, Mauricio Matamoros comete un error. Eso estuvo peor y grave, ¿eh? No, Pablo, por favor. No, son como 20 gigas estos. Deberíamos hacer un hashtag eso, ¿eh? Un hashtag eso. Cada vez que lees un cómic pirata, Mauricio Matamoros comete un error. No, ¿cuántas horas faltarán? Porque tengo como 20 gigas de cómics. Él tiene 20 gigas de errores, él. Bueno, de los que bajé, tengo Avengers Assemble, Incredible Hulk, tengo Humanity normal, Humanity Awakening, déjame checar, Iron Man, The Mighty Avengers y New Avengers y Super... Superior Spider-Man, por aquí lo tenía. Y Steam Can X-Men. La verdad, si están siguiendo las series, si la, hay que comprarse los tie-ins. Si no están siguiendo las series, por ejemplo, de Uncanny, de Avengers Assemble, por ejemplo, de Hulk o de Iron Man o de Mighty Avengers, la verdad, no se compran los tie-ins, porque las historias van a seguir por esos cómics. Y entonces son normalmente los dos tie-ins o tres que pueden salir de esas historias. Y hasta ahí se acabó la participación, pero el cómic y la historia va a seguir por otro lado. Entonces, te va a dejar la historia mucho. No tiene nada que ver con el evento. Entonces, oye, aquí ¿qué va a hacer Don Giovanni? Va a sacarlos en... Números perdidos, pero como en el 2016, ¿no? Los dos acá, ¿no? Sí, lo más seguro. O el uno te lo va a poner en uno de esos, en un monster de esos, güey. Por ejemplo, el de Hulk se le están siguiendo. O sea, sí, sí va a estar bueno, va a estar bueno, pero la historia, no, el final, no está en el tie-in. Tú vas a seguir la historia normal, entonces tienes que comprarte Inhumanity. Más aparte los cómics que siguen de Hulk para entenderle, entonces no vale la pena el gasto. Entonces solamente yo recomiendo comprarse la serie normal de Inhumanity. Y lo recomiendo es bajarlos. Y ya. Porque Mauricio Matamoros, no te creas, güey. Porque está el de Inhumanity Awakening, pero ese es como, no, la verdad, cómprese nada más la serie principal. Y si está comprando los, por ejemplo, si compran New Avengers o Spider-Man y X-Men, esos están. Para que sigan, no tengan incompleto sus series. El Lugan X-Men está cotorrón, está divertido. Y sí, eso sí vale la pena comprarse la serie regular. Pero de ahí en fuera, no recomiendo mucho lo de Inhumanity. Oye, JJ, ¿alguna serie que quieras recomendar ahorita? No sé, algún cómic que no sea Irredeemable, por favor. Fíjate que desafortunadamente... No te creas. No, realmente, ¿qué te puedo decir? No. Que recomiende a este fulano a Matamoros. No, le recomiendo que delegue. Oye, tenemos la duda. De pura casualidad, ¿no recomendaste la editorial de Bruguera o algo? ¿A Vértigo? ¿No? ¿No? Ya dejando de bromas, qué raro lo que pasó con Bruguera. Sí, se desaparecieron muy feo del medio. Esperemos que vuelvan pronto porque los cómics que están trayendo pues son bastante buenos. Y adiós, Bruguera. Y nada más otro aviso de que en esa chancita que tuve de ir al DF, voy a conseguir el cómic de Saga, que sacaron con dos portadas por parte de Kamite. La portada gris, perdón, está muy padre, le pusieron así detallito, así como como con relieve, así que brillosito. Y ya yo tenía así la duda porque los cómics de Kamite están bien, están pasados de calidad. Entonces el de Saga, que realmente es un cómic muy muy bueno, muy importante, quería que lo sacaran una calidad un poquito mejor, y la verdad sí se lucieron con este cómic. Lo hicieron muy padre, está muy buena la edición. Lo tienen en dos versiones, una la portada en blanco, así normal, está en 40, y la portada especial está en 50 pesos. Y la verdad sí vale la pena la inversión por 50 pesos. Aunque quizás en muchos lados solamente llegue la portada normal, la portada blanca. Entonces ahí la gente puede estar batallando para conseguir la portada especial, pero sí vale mucho la pena conseguirse esa portada. Y sacaron dos portadas de Umbrella Academy, también está muy bueno, que ya lo he recomendado para los que son fans de Mike Mignola, está muy bueno. Son solamente, el primer arco son 6 números, que es lo que yo recomiendo comprarse, porque el segundo está un poquito medio raro. Entonces la primera saga está buena, sacan dos portadas, una completamente así en blanco, con los personajes que cubren las dos pastas, esa está muy buena, y la otra es con la clásica de la Torre Eiffel, pero la de atrás no... La portada atrás no está muy buena, entonces me recomiendo más la portada blanca. Y sacaron más, ¿qué más? The Last of Us y Rachel Racing, que también ya hemos comentado ahí en el especial de cómics nuevos de Kamite de Bruguera. Y nada más eso es lo que tengo ahorita de cómics. Y porque sabemos que todos ustedes tuvieron infancia, de algunos todavía tenemos la duda que tuvieran mamá, pero infancia la tuvieron. Entonces vamos a continuar con un tema que a todos nos gustó y que sabemos que les va a gustar a muchos más, y es el de caricaturas. Entonces, Arturo, todo tuyo. ¿Qué tal, amigos? Esperando que tengan, como siempre, un bonito inicio de semana. Nuevamente retomamos este tema, como dice Jorge, que nos hace irnos un pequeño viaje al tiempo, un flashback. Yo dije, no, espérate. Ya empezaba. Y volvemos a tomar el tema de caricaturas. Si recuerdan, el primer tema se trató prácticamente de caricaturas que estaban muy enfocadas en todo lo que era la onda del espacio, todo lo que eran robots y que salvaban al universo entero. El día de hoy traigo también una pequeña recopilación de ese tipo de caricaturas que seguían desarrollándose en el espacio, pero también unas que tuvieron bastante influencia en nuestra niñez, como son de animalitos pequeños, porque ahí los voy a ir guiando en el relato. La primer caricatura que pongo yo para que recordemos es la siguiente. Les voy a poner el intro. Con alas de plata. Pelean con nervios de acero, parte metálicos, parte reales. Ellos son los Halcones Galácticos. Criaturas que nacieron bien, fuera si de su época. Escucharon por ahí, le estamos hablando lógicamente de lo que son los Halcones Galácticos. Esta es una serie animada de estadounidense creada por Arthur Rankin y distribuida por Lorimar Telepictures de 1986. Actualmente, pues bueno, todos los que recordamos esta caricatura, ya estamos viejos. Recordaremos prácticamente que era desarrollado bajo... ¿Qué? La vida empieza a los 60, ¿no dijeron? Es correcto. El Capitán Telescopio, no sé si recuerdan ese personaje. La historia más o menos va así. El Capitán Telescopio recluta a los Halcones Galácticos para combatir a Maustrón. No sé si se acuerdan de Maustrón, también es el villano de esa... Era como el Ecoloco con armadura, ¿no? Haz de cuenta. Un extraterrestre que podía transformarse, como tú dices, con armadura metálica, con la ayuda de la estrella lunar del Limbo. Esta transformación se realizaba cuando él entraba a esa cámara y el planeta se alineaba. Y la frase célebre de Maustrón era: estrella lunar del Limbo, dame la fuerza, el poder, la facultad de ser invencible. ¡Ah! No, eso era genial. Y no están viendo a Arturo porque lo está recreando. No, ya no son malos. Este cuate que el directo para el Oscar. Oye, además cuenta con la ayuda de la mafia galáctica, que es el esclavo, el varón Sierra, Bucéfalo, Vendaval, el mago Cronos, Molecular, Naipe, Artillero y de la locura musical de Melodía. No sé si se acuerdan de estos villanos. Sí, sí me acuerdo del de Bucéfalo, que se transformaba como en toro, ¿verdad? Así es. Sí. Él atacaba con aventaba lumbre del hocico. No sé, ¿sí? Bueno, eso sí, que es un animal. ¿Los halcones? Oye, Bucéfalo era el que tenía el pitón, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí tenía dos. Era metálico, se me hace que... Pero tenía. Sí, tenía. Sí. Oye, ahorita, perdón que me meta la conversación. Estaba despidiendo aquí a nuestro buen amigo. Sí. Joano. Prosiga, no se crean. No, adelante, adelante. No, de los... Se me había olvidado esta vieja loca Melodía. Melodía, sí. Ah, cómo estaba difícil de atrapar Melodía, sí. Sí, todo el mundo quería echársele encima y nomás no se dejaba la vieja. Así es. Sí. Sí, Eso estábamos hablando. Entonces, estos eran los malos. Los fugitivos, sí. Dentro de los buenos, pues los Halcones Galácticos, su líder, Rayo de Plata, y su compañero Halcón Vigía. En sí, el único que yo recuerdo que tenía un halcón era Rayo de Plata. Rayo de Plata. Pero si se acuerdan, también en los juguetes, sí, salía todos tenían también ya con un halcón. O un ave que los auxiliaba. Sí. Entonces, también había otros personajes que eran los supergemelos invencibles de acero, Acerino y Acerina. uno con una forma así de como de jugador de fútbol americano y pues la chava también que se veía bastante bien, ¿verdad? Otro de los personajes era el vaquero, el que piloteaba la nave. Sí. Ese era bastante, bastante bueno. La nave se llamaba el Espectro. Y ¿Patronum? ¿Mande? ¿Patronum? No, es de Harry Potter. Y luego, de los planetas de los mimos, salía el Niño de Cobre. Y también el Capitán Telescopio, que dirigía a su equipo desde su cuartel en órbita, que se llamaba Halconia. Halconia, sí. Esa serie de veras estuvo bastante, bastante buena. Aquí yo traía otro dato de los malos. Había uno. Bueno, también había otros halcones galácticos, como lo era Indómito. Sí, le dijeron. Oye, Indómito. ¿Sí has mencionado el Niño de Cobre? Sí, el Niño de Cobre. El Chiquillo de Cobre. Sí, el Indómito era el que le decían el Sortilegio, ¿no? Sortilegio, era el Relámpago. Era doblada la voz por este señor. Ay, Dios, ¿cómo se llamaba el señor Spock? Bueno, hombre, el señor Spock, hombre. Ajá. Leonardo Nimoy, no. No, el de aquí de México. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Hombre, pues el señor. No, tampoco Zachary Quinto. Dentro de los personajes neutrales de la historia, no sé si recuerdan, había un taxista. Un taxista que se llamaba Taxideral. ¿Sí? Un Taxideral. Ajá. Él siempre sacaba una frase y decía así para todos: ¿saben a qué me refiero? ¿No se acuerdan? No sé a qué te refieres, pero no me acuerdo. Y luego también había un socio que era era socio del Taxideral, que era así que el pescador. ¿Ese no se acuerdan tampoco? No me acuerdo. Así una especie de pingüinillo verde. Así, sí, creo que sí. Que ese no era tan confiable. El Taxideral sí era bien neutro, pues se hacía más del lado de los halcones galácticos, más que de allá de Comonstron y todos ellos. Ya hemos dicho que los personajes. Ándale. Carlos sí. Pretel, ¿verdad? Sí, sí, sí. El abuelo Simpson para los compas. Ajá. Así es. Dentro de esa historia había un personaje que se llamaba el Cazafortunas o el Bounty Hunter, que prácticamente ese era el coco de los halcones galácticos, porque ni Monstrón ni representaban para los halcones galácticos una amenaza tan fuerte como era lo que era el Cazafortunas. Esta persona lo que tenía es que podía absorber todos los poderes de quienes lo querían atrapar. Sin embargo, el único que ya lo había puesto en el planeta, ¿cómo se llamaba? En la balsa. No. En el planeta, se llamaba Planeta Penal 10. Sí. El único que pudo atraparlo a ese personaje fue precisamente el Capitán Telescopio. Porque el Capitán Telescopio tenía una bazooka, era su arma. Y esa bazooka era con un rayo muy potente, un rayo solar. Entonces, ni el Bounty Hunter, que era el que absorbía toda su energía de si lo atacaban con lo que fuera, no podía detener ese ataque del sol. Y el mismo Capitán Telescopio en algunos capítulos decía, es que no hay ningún arma que pueda pararse, o sea, con la fuerza del sol. ¿Y por qué no le pegaban al maloso, al monstruo con ese? No, de hecho, pues como estaba más fácil, pues lo podían agarrar así los mismos halcones galácticos. Ah. De hecho, se escapó. Les gustaba batallar, güey. Pues sí, yo creo. ¿Y por qué no iban ahí al planeta de Monstrón y se lo destruían? Ah, bueno, no, pues. Porque no eran gachos, ¿verdad? Yo creo. No eran gachos. Ajá. No, es que tengo varios puntos de vista ya ahorita de adulto que de niño me pasaron de noche. Ah, claro, ¿no? De noche. ¿Sí? De hecho, no te explicas por qué pudiendo tener un planeta más fregón, Monstrón siempre se refugiaba dentro de chatarra. Sí. Pero bueno, así son las historias y a los malos siempre los ponen así. Y luego, los secuaces estaban bien mensos todos. Así es. De todos no se hacía ni uno. Bueno, sí. Nomás la melódica estaba bien. Estaba chido. Sí. Sí, fíjate. Dentro de la galaxia de Limbo, existían varios planetas icónicos. No sé si recuerdan la forma de lo que era el sol artificial, que era una como antena parabólica que estaba sostenida por cuatro satélites, sí, o cuatro boyas en el espacio. Estaba la estrella lunar de Limbo, que es donde, uh-huh, pues ahí se escondía Moustron. Estaba Alconia, que es donde la base de logística y de ataque de los halcones galácticos. Sí. Estaba Tenebria, Belmar, el sistema Autómata, el planeta Dólar, que es era como el banco. El banco, sí, sí, sí. Sí. Y luego estaba la nave Casino, que era pues la que justamente la administraba el cara de naipe. Sí, ¿se recuerda ese personaje también? Era un... Como robot. Como ¿no? robot, sí, que traía unos lentes oscuros, se los quitaba y los giraban los ojos. Así es. También había pues otros planetas por ahí. En esta caricatura salieron muchísimas figuras de acción. Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención también para poder seleccionar esta caricatura. Porque yo llegué a tener la mayoría de los halcones galácticos, también Región 4, no sé si acuerdan, también que platiqué que yo las conseguía en el Distrito Federal, en un lugar por ahí tenebroso, en el mercado de Sonora. Con Moustron. sí, y todo lo llegué a conseguir ahí. Otra de las caricaturas también muy emblemáticas de esas épocas, que también se referían mucho a lo que era planetas o lugares espaciales, es esta, a ver si se acuerdan de ella. En una era distante y muy lejos de aquí, el planeta Nuevo Texas se encontraba en problemas. Los habitantes del lugar estaban oprimidos por seres malvados que les robaban el kerium, el metal más valioso del universo. Brave Star, Eyes of the Hawk, Ears of the Wolf, Throat as a Whore. Bueno, la siguiente caricatura que vamos a hablar es la de Brave Star. No sé si recuerdan, como lo dice en el intro, yo lo recuerdo más o menos así. Es decir, en una era muy distante, muy lejos de aquí, en un planeta llamado Nuevo Texas, donde se encontraban problemas, los habitantes estaban oprimidos por seres malvados, seres que les robaban el kerium, el mineral más valioso del universo, hasta que un día un hombre dotado de vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo, llegó para acabar la terrible opresión. ¿Sí se acuerdan de este personaje? Claro. ¿Quién es? ¿No era uno de los Almada? Ándale. Sí, pues básicamente la historia de... Lupe de Bronco, ¿no? Estaba igualito. Y luego dicen que yo soy racista. Fíjate que esta caricatura también fue hecha por Filmation. Filmation era la que se aventó la de los cazafantasmas, La gachita. No la original. La gachita. ¿Qué? Perdón. La gachita. La gachita, exacto. Y pues la serie yo creo más famosa de Filmation fue He-Man y and the Master of the Universe. Ellos son los que hicieron también Brave Star. Brave Star fue una historia ubicada más o menos por ahí del siglo XXIII en un planeta llamado Nuevo Texas, el cual tiene, no sé si recuerdan, tenía tres soles, uno rojo, uno amarillo y uno azul. Yo pensaba que el verde para pasar del alto de bien semáforo, ¿eh? Y la población era una gente llamada gente de la pradera, unos pequeños como humanoides con apariencia de perros de la pradera, válgame la redundancia, y eran prácticamente los que vivían en este planeta. Este planeta se basaba bastante en lo que era la producción minera y era cuando sacaban el kerium. Por eso aquí la historia se trataba de que pues el maloso se quería robar este producto. La cultura de Nuevo Texas es predominantemente humana, aunque también hay robots extraterrestres con una notable influencia del viejo oeste americano y, como les comentaba, con la minería. ¿Alguien se acuerda de los personajes, de más personajes famosos? ¿De ahí de Brave Star? Sí. Pues obviamente a ay Dios, bueno, me acuerdo de 30-30, ¿Cómo se llamaba la carabina? Tenía Sarajuana. De hecho era 30-30 era el caballo de este Bravestar. Pero también él se podía poner, bueno, se hacía como humanoide. Y su arma era Sarajuana, que era una carabina bastante poderosa. Bueno, otra de las caricaturas que me gustaron mucho en aquel entonces fue esta, a ver si la recordamos. Sí, se acordaron de esta serie. ¿Cómo no? Plantas versus Zombies en el de los 80s. Sí, muy buena, muy buena. Ay, ese Alan. De hecho, esa intro siempre me quedé pensando. Es así como que ¿cómo se llamaba Ricky Luis el que cantaba la de Tengo un beso con el mismo pantalón? Sí. Así como que es el que siento que es uno de esos bellos de los que cantaba esa serie. Sí, pues básicamente esta serie se llama Jace y los Guerreros Rodantes. Esta, pues, se trata de un... Es que Mad Max ya estaba ocupado. Sí, pero fíjate que se trata... La historia, más que nada, era de un chavito, un joven, que andaba buscando a su papá por cielo, mar y tierra. ¿Remy? Estaba Mermy. En donde su equipo de trabajo estaba... o sus compañeros de aventura estaban... una chavita que se llamaba Flora. Flora, era prácticamente el experimento, digamos, bien hecho del papá de Rey, de James. A ver. Aunque me estoy muriendo de alergia, pero eso sí lo... A ver, ¿cómo? Sí, haz de cuenta. El papá de James... Puso una semillita. Llegaron las abejitas y... Entonces sale lo que es esta muchacha que se llama Flora. Entonces Flora tiene unos poderes pues naturales en donde escucha las plantas, etcétera, etcétera. Y el experimento fallido de este señor son precisamente las mentes monstruosas que prácticamente se transformaban en vehículos con sierras, taladros que atacaban a diferentes planetas. Entonces la contraparte de esta historia de los buenos también había un diseño de vehículos bastante sofisticados pues para andar en los planetas, que eran así como una tenaza, un taladro que pues bueno, eran con los que atacaban a las mentes monstruosas. A mí se me hacía muy similar a Star Wars. ¿Sí o no? O sea, parecido. Por ejemplo, el papá de James era como Obi-Wan Kenobi, digamos, ¿no? O sea, y James era Luke Skywalker, su amigo. ¿Cómo se llama el amigo de James? Aldrich. ¿Cómo era como Han Solo? El mago se llama Gillian. A adoptarlo. Si le gusta Star Wars, está bien. A Toño casi no le gusta Star Wars, ¿verdad? Toño, olvídalo. Es que había un chavo, bueno, si lo ponemos así en comparación a Star Wars, había un chavo que se llamaba Storm Sailor. Storm Sailor. El atormentador de marinos. Simón. Que ciertamente se parece mucho a Han Solo, porque él traía una nave que se llamaba el Orgullo Celeste. El Orgullo Celeste. Ah, del Este. Ah. Traía un chalequito. Un chalequito. Simón, estaba muy parecido. Sí. Creo que entonces, por eso nomás me gustó la mendiga serie. Déjenme les digo, cuando vi la intro de esa serie, yo sí me quedé enamorado de la serie, dije, órale, vale la pena. Y vamos a verlo, y Canal 5, y apartaba uno su horario y la canción y lo veía. Pero qué malita estaba la trama, Yo ahorita que la volví a ver hace poco, No aguanté un capítulo entero. O sea, dije, no, ¿qué basofia es esta? Pero sí, ciertamente tiene muchas características de Star Wars. Por eso me gustó, yo creo. Sí, no, y de hecho cuando tú te pones así como que analizar la sinopsis de las historias, hacen referencia a de que sí era muy parecida. Ahora sí, después de esta caricatura, es lo que les comentaba, me voy a enfocar más a una que... a un tipo de caricaturas todavía como que más, se puede decir, más tranquilonas, ¿no? Era tanto del espacio, sí, más, bueno, niños de 5 años. Infantiles, sí, más infantiles, más, no sé cómo decirles. La primer caricatura que a mí me marcó también porque se usaba mucho la imaginación, es esta. Vamos a ver si la recuerdo. Muppet Babies. Ah, sí. Tu cuarto solo está y te sientes aburrido. Gran aventura. ¿Quisiste decir? La mechura es ayer. Mi computadora. Tocar un gran piano. Bueno, sí, si reconocieron este intro, bueno, son los Muppet Babies, son prácticamente la versión caricaturizada de lo que veíamos también con los Muppets ya grandes. Esto fue más o menos creado entre los 80 y los 90. A mí lo que me gustaba mucho de esta historia es que narra una aventura preescolares de los Muppets con sus actores principales, que era la rana René, Miss Piggy, Fozzie el oso, Gonzo, Kiko y Kika, Animal, Rufo, entre otros. Vivían en una pequeña guardería con un personaje que nunca se le vio la cara, que era Nani, con sus mismas calcetas. Sin embargo, a mí lo que me gustaba mucho era que usaban muchas escenas de referencia en live action para cuando ellos se imaginaban todo su cotorreo, pues, o su juego que estaban haciendo en ese momento. Eso pasaba mucho cuando abrían algunas puertas o algo así, como un ropero. Así como que escenas que venían el monstruo, lo cerraban. Sí, sí, o sí. O venían tren, cositas así. Pasaban puertas. Y era genial, porque, ¿sabes? De que te mandaban a otro mundo y como te pasaban toda esta mezcolanza de historias y de películas que en realidad se habían... son reales. A mí me gustaba mucho todo lo que tenía que ver que sacaban naves de Star Wars. Claro. Y hacían mucho énfasis a eso. Mucha referencia. Y Indiana Jones, por ejemplo, la rana René era fan de Indiana. De hecho, se nombraba Indiana Rana. ¿Verdad? Entonces, era bastante bueno. Y a mí me gustaba mucho porque la imaginación sí te la hacían volar. Entonces, para mí, me gusta bastante esta caricatura. Otra caricatura también que fue emblemática, inclusive hoy día, sigue dando de qué hablar. Dos películas. Es la siguiente, a ver si nos acordamos de esta. Hace muchos, muchos años, en el espeso bosque, había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas. Se llamaban pitufos. Eran muy bondadosos. Pero también existía... Pues a mí me atacó un pinche pitufo, de niño, mendigo. ¿Sí te atacó? Sí, cómo no, me dejó una marca aquí en el cuello. Ah, órale. Pues bueno, esta no tiene mucho, pues mucho de qué hablar de esta... Me quería arrancar el cuello y no tiene mucho de qué hablar. No, sí. Lo que pasa es que esta caricatura, siento yo, es de las que más han trazado y siguen vigentes. Yo recuerdo esta caricatura empezaba a transmitirse yo creo por ahí de las 8 o 11 de la mañana los sábados. Y luego ya después la pasaron a programación normal con Tío Gamboín. Y si se fijan, ahorita ya hay dos películas de esta historia. La historia, bueno, pues se trata de una aldea escondida en un bosque, en donde yo siempre me he preguntado por qué hay tanto pitufo y nada más una pitufina. Y Y pues nada, el malo, el brujo Gargamel con su gato Azrael. Y era bastante entretenido ver cómo el mago este, bueno, el intento de mago, quería siempre atrapar a los pitufos y siempre se les cebaba. No sé, a mí sí me gustaba bastante. No sé si se dieron cuenta o apenas, bueno, uno se da cuenta viendo las nuevas películas de los pitufos de que cuando estás chavillo nunca te imaginabas por qué carajos los quería atrapar, ¿verdad? Hasta las películas de que por la sustancia azul o no sé, algo, sí era eso, ¿no? Pues que los podía transformar en oro, ¿no? Los podía transformar creo que en oro, ¿verdad? Y aparte para hacer sus hechizos, Gargamel. Además. Y también uno nunca se pone a pensar de la pitufina, hasta apenas te das cuenta de que fue un invento de Gargamel. Así es. Sí, es lo que iba a decir, o sea, pitufina al final de cuentas fue un experimento fallido de Gargamel por querer hacer más pitufos él de manera industrial. Entonces, bueno, a mí me gusta bastante. Ahora en la película, en la 2, con dos pitufos más. Así es. Otra de las caricaturas que me que me recuerda mucho mi infancia y también tiene que ver mucho con este tipo de historias es la de esta, a ver si se acuerda. La siguiente historia o caricatura que me gustó bastante fue la de los snorkels. Esta historia también era bastante divertida, en donde su principal... yo siento que era como los pitufos debajo del agua, pero aquí había más personajes, había más niñas y niños, en donde el protagonista es el Lone Star. Era como escuela mixta. Ándale. Ahí sí era escuela mixta. Y aquí la historia, pues básicamente es de un, bueno, de que yo recuerde es de un marino, de un capitán de un barco que lo es atacado en la noche, por unos piratas. Así, y le hunden su barquito. Entonces, cuando se está hundiendo el barco, él ve unas pequeñas criaturas más o menos del tamaño de su pulgar, que prácticamente eran los snorkel. De ahí ya se deriva todo su historia de Lone Star, que es el protagonista de esta historia, todas sus amigas, el pulpillo ese que era su mascota como tipo perro. Sí, me acuerdo. Me da risa porque se llamaban snorkels, pero porque tenían literalmente un tubito en la cabeza, güey. Y que no tiene nada que ver el capitán con los snorkels, nada que ver en toda la historia, güey. No, nada. No, de hecho sí, porque hay un... ya eso fue en 1620 y tantos. Y ya después hay un marino nuevo que leyendo el libro de ese capitán, no recuerdo si era capitán, no recuerdo el nombre del capitán, pero Garfield. No. América. No, así tampoco es. Marvel. Marvel. El de Bob Esponja. Ahorita me acuerdo de cómo se llama. O sea. Me quedé todavía pensando. Él retoma la historia y quiere encontrarlos. Es por eso que ya se vuelve a ir otra vez al fondo del mar, en donde están todos los snorkel en Snorkelandia. Se fue al mar a ver si lo ultrajaban también. Sí. Otra de las historias también de criaturas así extrañas es la siguiente, a ver si se acuerdan. La siguiente historia, si escucharon la música, pues... Nos lleva a la historia de los rescatadores. No sé si se acuerdan de esta caricatura. No es esa. Son los rescatadores. Bonitos que ve una pandita. Ajá. Los Stitch, ándale. Ajá. Era un koala. Mira, Los personajes básicos de esta caricatura es el, bueno, como que el líder es un tigre, un panda, un topo, un este, un orangután y un mapache, que es este Mappy. Este, esta historia empieza cuando empiezan a salir los personajes como cartas, unas cartas así como que de publicidad. Entonces agarran los monitos y los llegan a hacer como, como caricatura, en donde la caricatura, pues lo que se trataba era de un grupo de criaturas o de animalitos que ayudaban a resolver varios casos. Este, en un, vivían en un este, en un jardín central, abajo de un árbol, tenían su como su son, su zona de operaciones. Lo chistoso de todas estas, bueno, aquí en México se llaman los rescatadores, pero originalmente se llaman los t-shirts. ¿Por qué? Porque las camisas eran las que reflejaban sus emociones. ¿Será como camisetas mojadas? Algo así, no. Pandilla. Ajá, y siempre hablaban con el señor Dinkle, no sé si se acuerdan del señor Dinkle, que era así como que la versión de Don Gato y la pandilla, y su pandilla con el oficial que se llama Matute. Más bien era como el del oso Yogi, ¿no? Era el guardabosques del oso Yogi. Pues algo así. Pues sí. Sí. Este, y de los rescatadores yo sí recuerdo que salieron bastantes juguetes. Y más como que carritos con el personaje arriba. Esos no sé si se acuerdan ustedes. ¿Con ese? Otra de las caricaturas que también sonó mucho en esa época es la de la siguiente, a ver si nos acordamos. Bien, esta es la caricatura del Inspector Gadget, como les decía. Este es una serie de televisión de un detective medio torpe y despistado. Pero aquí lo chistoso es que hacían mucho como que un... En ese entonces había mucho que el Superagente 86, todo este tipo de series para adultos que hacían referencia a inspectores o a detectives. Y este, lo que me gustaba mucho es todos los trucos que, bueno, en algunas traducciones no le dicen Inspector Gallo, le dicen Inspector Truquini por su... ¿Sí? Por su este, por su arsenal de trucos que traía. Por ejemplo, traía un helicóptero personal, traía lo que eran las piernas de resorte, el cuello telescópico, este, sí, parecía prácticamente una navaja suiza. Entonces, él siempre tenía la ayuda de su sobrina, este, que para todos lados o accidentalmente se llamaba Penny, la sobrina, no sé si se acuerdan. Sí. Este, él siempre se contactaba con su jefe y le daba la encomienda, la instrucción. Y siempre hacía bolita el papel y por rangas o por mangas le revoltaba otra vez al jefe y le explotaba. Esas sí. Eran unas cosas chuscas. Este, pero las dentro de las cosas chuscas, lo que pasaba es que la sobrina, como siempre andaba al otro lado de él, se enteraba de las misiones. Y por angas o por mangas se iban con él, y quien resolvía prácticamente todo el caso era el perrito, la sobrina, cerebro, y accidentalmente... Cerebro o brain, para los cuates. Así es. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas de la traducción, del doblaje, cómo me molestó cuando lo cambiaron a Truquini. En serio, o sea, era el Inspector Gadget, al principio tenía su muy peculiar tono de voz. Está como me pasó con los Padrinos Mágicos hace poquito, que sí, le quitaron la voz a Cosmo. Sí. Ya no la vi. Esas temporadas, aunque están muy buenas, no, la verdad es que ya, yo, para mí los Padrinos Mágicos, ya los nuevos ya no existieron. Igual con el Truquín inventado, este, yo sí, pues los veíamos en, ¿qué era? ¿Canal 7? Sí, ¿verdad? El Inspector Gadget. Sí. era en el Canal 7. Y yo ahí sí le perdí la... No, que el truquín y que quién sé qué. Y para todo quería hacer su su rima, ¿no? De para activar algún truco. Sí. Sí. Pasaron de Canal 10 a Canal 5 a TV Azteca. Cuando cambió el nombre y todo, ¿verdad? Exacto. Sí, vale. Entonces, no, ahí sí ya no, dejé de verlo. ¿Cómo se llama el malo principal de Doctor Garra? Doctor Garra, sí, que siempre tenía un gato, sí, ¿verdad? Ajá, sí. Oye, ¿y quién era al final? ¿Sí hubo, no? ¿Sí dijeron que...? La verdad, de lo que yo vi y me acuerdo, nunca salió. Pero se supone que era el inspector, no, el inspector no, el inspector Gadget no, el otro, el jefe del inspector Gadget. Yo me acuerdo que se mencionó mucho que había sido él y no sé qué tanto. Pero bueno. Sí, ¿no? No, y pues básicamente era lo que pasaba en esta historia. Siempre accidentalmente se iba a otro país y pues bueno, ahí se hacía la historia, pero la sobrina prácticamente y el perrito cerebro efectivamente eran los que al final también el auto se transformaba, ¿no? Se hacía como era como una como camioneta, creo, y los tomaba como un carro así como de deportivo. No sé si transformaba otra cosa más el carro. El carro sí, el carro se transformaba en lancha, ajá, en submarino, ajá, en camioneta y en un deportivo. En un deportivo, ajá. Era parecía, un... Parecía como un DeLorean más o menos. Ándale, parecía un DeLorean, ajá. Efectivamente. Otra de las caricaturas también que, bueno, a mí sí me gustaba. Y más porque sacaba un chorro de cosas de su maletín. Bueno, ya les adelanté tantito, a ver si se acuerdan. Bueno, como escuchamos, el intro fue de una caricatura que yo recuerdo también era en sus inicios estaba los sábados en la mañana. Uh-huh. Después la pasaban terminando Chabelo. Sí. Y ya cuando la quisieron integrar más ahí con el tío Gamboín, era de las primeras caricaturas que salían. Mismas que no aparecían aquí en Durango porque pues estúpida es. Televisión ranchera, ¿verdad? Ajá, sí. Ese es por Billy. Y este personaje fue en un inicio un cómic en Europa. Es por Billy, pues de tanto éxito que tuvo, fue adoptado por la FIFA como mascota para uno de los juegos de las copas mundiales. Pues aquí la historia gira en torno de un joven llamado Sport Billy, originario de un planeta llamado Olympus. Bueno, prácticamente son todos muy relacionados con los deportes. Prácticamente este chavito defendía a cualquier deporte en cualquier parte del mundo de la mala. Oye, pues hubiera venido a defender a los del Chivas, ¿no? Sí. Este fin de semana. Sí, él es ayudado por una chavita que se llamaba Lily y por Willy, que es un perro que siempre anda con ellos. Y la mala se llamaba Reina Banda. No sé si la recuerdan. Prácticamente ella es la que quería destruir todos los deportes en el... Se parecía a Maléfica. Así es, se parecía a Maléfica. Aquí lo interesante o lo icónico de esta caricatura, no sé si recuerdan que su nave o en lo que se transportaba era como un reloj. Ah, una sí, nave así, no. Sí, sí, tipo. Sí. Viajaba en el tiempo, ¿no? También. Así es. Sí, sí. Sí. Y otra de sus peculiaridades era un maletín deportivo, sí, en donde sacaba miniaturas de lo que fuera. O sea, si necesitaba un carro, sacaba una miniatura de un carro, lo ponía y se hacía grande. ¿Sabes? ¿Sabes de esas habilidades se las fusilaron del Dr. Pym? Bueno, el Dr. Pym más bien, agarraron a Sport Billy de su ¿cómo se dice? Lo copiaron a Sport Billy, porque pues así, ya ves que hubo una temporadita del Dr. Pym, cuando se hizo llamar así Dr. Pym, tenía un chorro de fregaderitas que no sé cómo las ubicaban ni cómo las clasificaban ni nada, y le aplicaba partículas Pym y crecían, me recordaba mucho a Sport Billy. Uh-huh. Órale. Y su maleta de dama. Sí. Y bueno, Esta serie también fue icónica de los años 80. Tan es así que pues lo seguimos, bueno, los que somos de esta edad, hacemos mucha referencia a cuando andas así tipo de pants o algo de que andas bien Sport Billy, ¿verdad? No sé. ¿Sabes qué se me figuraba Sport Billy? Pancho Pantera, pero como que chido. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Claro que esa referencia solo para los que somos treintañeros ya bien entrados, amigo, porque nadie más te lo capta ya. No, ¿era Pancho Pantera o quién dijiste? Sí, sí, o sea, que parecía Pancho Pantera versión del, nice. Sí, de, versión de, nice. De las que aparecían en las latas, ¿verdad? Ándale. También te hizo mucha referencia a Ricky Ricón. Ah, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? También tenía... Bueno, él, sus jefes de... ¿Cómo se llama? Sus científicos, es que le hacían muchas cosas muy parecidas a Sport sí. Billy y Super Rodolar, ¿verdad? Ándale, sí. También es... Sí, pues, a Ricky Ricón. Ricón, sí, sí, sí. El perro de dólar. Y pues bueno, yo agradeciéndoles la atención de esta pequeña cápsula, recordándoles también que voy a estar investigando pues demás caricaturas y para otro friki podcast. Hoy nos estamos muriendo Pablo y yo, definitivamente. Si escuchan unos así como que tosidos extraños, son Pablo. Y espero que les haya gustado esta segunda parte de caricaturas. Ahora nos fuimos con un poquito de caricaturas más noventeras y unas, pues, ¿qué son? ¿Ya setenteras algunas todavía? De hecho, no, la mayoría son ochenteras aún. Sin embargo... Pero aquí en México llegaron ya para los noventas algunas de ellas. Sí, no, de hecho fueron transmitidas en los ochentas. Lo que pasa es que, por ejemplo, los Halcones Galácticos y Brave Star, que a lo mejor sí lo ubicas tú como que más noventeros, empezaron por ahí del 86-87. Entonces, ya su clímax de las series de caricaturas fue 90 y tantos. Porque en realidad son pocos capítulos, casi la mayoría eran de 20 a 60 capítulos, pero ya sabes, aquí como nada más se transmitía ese un mismo canal, lo repetían muchas veces. Entonces sí, sí fue, pero sí estuve investigando y prácticamente partieron del 86 para adelante. Las caricaturas como, bueno, también la que duró muchísimo fue la de los Muppets Babies. Esta también empezó en los 80, pero repuntó más en los 90, porque ya estaba muy casado con esa historia. La parte de el Inspector Gadget o de esta de Sport Billy, sí son más de los inicios de los 80. Mira, y bueno, hoy aprendimos algo nuevo. Y espero que les haya gustado este nuevo episodio. Y por ahí tenemos algunos cómics que tenemos que mandarles a Alfredo Dolira, a Thor Hosawa y a Seth Gosner, me parece. Que por ahí, Alan, cumplieron tu promoción para que hagas tus paquetes y se los mandes. ¿Cuál fue el que dijo que cómo jorobo con los cómics? Sí, ¿verdad? Ah, no, pues no le mando nada para que se le quite. Ah, no se crea. No, ahora doble para que vea. Y también Alfredo Lira de la producción original. Y por ahí tengo todavía, hay uno, tú sabes quién eres, que no se ha reportado para mandarle también ahí sus paquetes de cómics. Desgraciadamente ahora la vida real no nos ha dejado friquear tanto como normalmente quisiéramos, pero no se nos olvida. Y la próxima semana posiblemente continuamos con el de videojuegos. A lo mejor nos vamos con el de videojuegos de pelea, que por ahí teníamos de... Estaba pendiente el de videojuegos de DC, de superhéroes de DC, y tenemos pendiente también otro de videojuegos de pelea, ahí de los pendientes, igual nos vamos por esos. O si tienen algún otro tema que quieran que platiquemos, pues adelante. Entonces, eso es todo por el episodio número 18 y nos vemos en una semana.